Mira y se acerca, la gente mira y se asoma. Lola, Lola, Lolita, Lolita, Lola. Mira, mira la gente cómo se asoma. Lola, Lola, Lolita, Lolita, Lola. Mira la gente cómo se asoma. Mira y se asoma. ¡Ay, no más! Hola, Lola, Lolita, Lolita, Lola. Mira, mira la gente cómo se asoma. Hola, Lola, Lolita, Lolita, Lola. Mira, mira la gente cómo se asoma.